radio onda larga, 1170 kHz, onda larga, 635 MHz, onda corta, banda internacional de 45 metros, 5.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo desde San José del Guaviare, Colombia.